chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me sumé al reto de famoso versus famoso, pero lo vamos a hacer con cantantes porque yo sé que a ustedes les gusta mucho la parte musical y pues saben que este canal está lleno de mucha música. Entonces vamos a ver qué nos tiene mi compañero aquí, Aldeir. Hola chicas. Ay, eso es que yo... Antes de que empiece este video y este reto, quiero que se suscriban si no lo han hecho. Recuerden que hace unos días estrenamos nuevo sencillo, ya me valdrá para que vayan y lo escuchen después de este video. Estoy en todas las redes sociales como @laura_mbuitrago, muy activa, muy activa. Así que allá nos vemos. Ok, empecemos. Vamos a empezar un poco más suave para después. Vamos a ver. Poner un poco más difícil. Vamos a ver. El primero, Miley Cyrus o Selena Gomez. Pues tengo más cover de Selena Gomez en mi canal, así que ustedes, muchos de ellos los han escuchado. De Miley Cyrus me gusta la música ahorita último, la que está sacando, pero yo creo que Selena Gomez ha hecho más en mí que Miley Cyrus, así que Selena Gomez, me quedo contigo, baby. Ay sí, yo era fan de Selena Gomez, no me acordaba, en el colegio tenía la pared llena de stickers de Selena Gomez y me tiré la pared y mis papás me regañaron, pero esa era mi fanaticada en ese momento, así que pues Selena Gomez. ¿Selena Gomez o Camila Cabello? Las dos tienen como raíces latinas y las dos son como muy, muy símbolo de latina. Pero Selena Gomez, no, Selena Gomez. Sí. Okay. ¿Selena Gomez o Dua Lipa? Ay, tengo una obsesión actual con Dua Lipa porque me parece que es... Hace rato no había una cantante así como ella, pues como así, como relacionada a ella, como Amy Winehouse. I don't understand. Do I stress the mind when there's so many bigger things at hand? En mi buen house se tienen como el mismo estilo vocal. Me encanta la música que hace hoy. Así que me quedo con Dua Lipa. Una bomba. A ver, bótela pues. Dua Lipa o Demi Lovato. Demi Lovato. Porque es una gran artista y gran persona y gran ejemplo para todos nosotros. Y hace... No, y es una gran cantante. O sea, definitivamente es una excelente cantante. Y ha avanzado muchísimo. Entonces como que la admiro resto. Así que Demi Lovato. Demi Lovato. O... Oh, ¡Jan, Jan, Jan! ¡Dígame! Cristina Aguilera. Ay, Dios mío. Estoy aquí a poner eso. Cristina Aguilera, porque ella fue mi inspiración desde que yo estaba chiquitica, pero todavía la amo muchísimo, entonces me quedo con Cristina Aguilera. Perdón, Demi, pero te amo. Una colaboración entre... ¿Entre? Bueno, una, si prefieres una colaboración con la antes mencionada Cristina Aguilera. Sí. O... A ver si me la pone difícil. Adele. Ay... ¿Una colaboración? Sí. Uy, es que Cristina Aguilera uno lo borra. O sea, chao, mija. Así que todo lo que hace, entonces, con Adele sería fantástico porque ella es súper buena intérprete, entonces como que se acoplaría uno súper bonito con ella, con Adele. Salida a comer. Para charlar un poco de música con Adele o... Adele no la va a bancar nadie. Esperen. Jessie J. ¡Ay! ¡No! Ay, es que... No, es que Jessie J, o sea, ay, ¿cómo hace estos benditos melismas tan geniales? O sea, esa sería como la conversación de nosotras comiendo para ver si me enseña un poquito de todo lo que ella hace. Entonces me quedo con Jessie J. Sigamos haciendo preguntas. ¿Una salida a bailar? ¿A bailar? Sí. Pero son cantantes. ¿A bailar y a cantar? ¿Salida a karaoke? Bueno, karaoke. ¿Y a bailar? ¿A bailar? Porque tú puedes bailar en un karaoke. Bueno, a ver. ¿Con Jessie J o Beyoncé? No, es que Jessie J, si me pongo a cantar con ella, no. Me haría, como me inspiraría, pero saldría súper triste de ahí. Y la idea es uno celebrar, ¿no? Entonces Beyoncé, aunque también saldría súper triste por la parte del canto, pero ella yo creo que le haría a uno la rumba súper chévere, ¿no? Ella con sus pasos así. re popstar. Entonces con Beyoncé. ¿Un cover con Beyoncé o Alicia Keys? Con Alicia Keys. O sea, porque si hago un cover con Beyoncé, no sé, o sea, sería súper hit. O sea, así como J Balvin hizo la canción Mi Gente con Beyoncé. Oigan, sí, me quedo así con Beyoncé. Con Beyoncé, perdón. Había elegido a... No, pero es que pensándolo bien, a uno le convendría hacer un cover con Beyoncé. No. Sí, y además es excelente, aunque uno lo borra así. Pero pues no importa, ahí ella me enseñará cómo sus técnicas para grabar en el micrófono que suene súper sensual y súper potente a la vez. Un álbum. ¿Un álbum? Sí. ¿Con Beyoncé o Bruno Mars? No, con Bruno Mars. Es que Bruno Mars es compositor, productor, cantante, intérprete, es todo. Entonces yo creo que el álbum saldría súper bien con Bruno Mars. O sea, se saldría un hit de álbum si fuera con Bruno Mars. ¿Una salida a comer con Bruno Mars o Adam Levine de Maroon 5? Ay, pues ya que salí a comer, pues yo me gustaría conocer a Adam Levine. Espero les haya gustado muchísimo este video y espero me hayan conocido un poco cuáles son mis preferidos. Nos vemos en todas mis redes sociales como @lauramebuitrago. Allá estaré pendiente cuando ustedes lleguen. Y recuerden escuchar Ya Me Valdrá. Y si no se han suscrito, voy a esperar mientras canto Ya Me Valdrá que se suscriban allá abajo. Ya terminé contigo, te sumergí al olvido. Ya no más, aquí no puedes jugar. Bueno, ahí les di el tiempo para que se suscribieran. Recuerden regalarme su like y nos vemos en un próximo video.